www.ust.cl. Radio Rojas. Santo Tomás. Ya empezó el problema, el grupito de mierda. Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Señores, niños, obreros, anunnaki, reptilianos, mascotas, candidatos presidenciales, videntes, princesos y demás, bienvenidos a la segunda edición de la segunda temporada campeonato, o sea, de todo versión de Universidad Católica de, del programa con el 2 presente, de Grupito de Miércoles. Soy Felipe Rojas y les doy la bienvenida a esta edición de noticias poco importantes, pero que les sabemos dar la vuelta para que se entretenga un rato. Sumamente relevante esta noticia. ¿Qué tal? Le doy la bienvenida a quienes me acompañan hoy día. ¿Qué tal, Manuel Silva? Estamos súper bien, pues. ¿Súper bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal, Melisa? Cara de zombie muerto, como dijo Nicolás Márquez. Buenos días, buenas tardes. Bueno, digo, un poquito enfermo. ¿Qué tienen de bueno? Tenéis que haberme dicho. ¿Qué tienen de bueno? No, estamos un poquito enfermitos, pero. Bueno, hola, hola chicos. También estamos aquí con nuestro reportero en terreno, con nuestro. Con nuestro, ¿cómo se diría? El chavito, el Nachito Pop de la Radio Santo Tomás. El Nachito Pop. El Germán Valenzuela, si nos vamos a viejos tiempos. El Germán Chisler de. El Germán Chisler de este Bienvenidos. Camilo Arevalo, ¿qué tal? Camilo, ¿dónde estás? No se escucha nada, Camilo debe estar en un hoyo negro probablemente. Así que estamos ahí esperando que nos tiren la señal. ¿No se escucha? Se escucha bajito. ¿Se escucha ahí atrás? Se escucha un poquito bajito, parece. ¿Se escucha ahí atrás? Viene Camilo en camino. Se le acabó la pega, pero ya la va a recuperar en cualquier momento. Patito Fres, nos falló Patito Fres. Para que nos salude, nos diga. Oh, ha vuelto, Camilo. Vuelve el perro arrepentido. Con su mirada tan. ¿Qué tal, Camilo? ¿Qué cuenta? Oli. Oh. ¿Se escucha, Oli? Sí, sí, se escucha. Ahora sí. Oli, eso. Oli, Oli, Oli, Oli. Ya, eso. Bueno, como estamos en tiempos de solemnes, hay que destacar algo. Que hay que leer mucho y. Un nuevo estudio de la Universidad de California, en San Francisco y Berkeley, Estados Unidos, determinó que la cocaína es una de las drogas más consumidas del mundo, mejora la capacidad del cerebro para aprender, recibir nueva información y tomar decisiones, aunque al mismo tiempo impulsa una fuerte adicción. Durante el estudio que fue publicado en la revista Neuroscience, Camilo ahora está escucho, en terreno, ¿sí? Se fue sí. Rápidamente. ¿Dónde está Camilo? Estoy en Siria. En Siria. Nosotros estamos tan advertidos como Siria, de hecho. No te escucho bien, un túnel. Ya vamos a volver con el Jackson Aceituno de Radio Santo Tomás. El estudio que fue publicado en la revista Neuroscience, se investigaron las células cerebrales llamadas espinas dendríticas, que juegan un papel relevante en lo que se refiere a la memoria en ratones. Cuando los científicos le inyectaron cocaína en el cerebro a las ratas, automáticamente nacieron nuevas espinas. 2 horas más tarde, los ratones comenzaron a cultivar conexiones neuronales, en las partes del cerebro que se encargan de las funciones superiores como la planificación y la toma de decisiones. O sea, las personas que trabajan en el gobierno deberían consumir bastante cocaína. Vamos para la planificación y la toma de decisiones. Vamos a jalar. Ahí está el nexo. Negro Piñera. De hecho, Negro Piñera es el cacho que debería saber harto de tomar decisiones. Un estratega político. De hecho, por eso es empresario. Toma bastantes decisiones. Bastante acertadas. Es inteligente el cabro. Sí. Buena relación esa. ¿Sí? Darle duro. O sea, la noticia es hardcore. O sea. Es un dato duro. Es un dato duro. Un dato duro. Qué salud. Dios mío. Melisa, ¿qué tienes que decir de esto? Que te veo tan triste. Es que estoy enfermita, pero. Pero una línea de cocaína y chavo. Y tranquila. ¿Qué llamo? Rosa, dile la verdad. Ready. Dile la verdad, Rosa. Cuando ando angustiada, me jalo una muralla entera. Yo creo que, en verdad, o sea, la coca igual es considerada como una de las drogas más peligrosas y más adictivas, pero... ¿Tú qué sabes de drogas? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, ¡oiga! ¡Pero Melisa! ¿Qué te sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Gobiérnate. Asociégate, mujer. Ya hay como 10 denuncias al Consejo Radial. El último capítulo del grupo. No. Como siempre. Pero algo bueno deberá tener. La radio universitaria con fines... pedagógico, qué sé yo. ¿Y tú, que estamos haciendo este programa? Se te sale. Ya. Disculpen a todos los auditores y perdón. ¿Sigamos? Por favor. ¿Sigamos con las drogas? Es que lo peor es que vienen ahora las palomas traficantes. Y lo tienes que leer tú. Las palomas traficantes. Mira, 3 detenidos por distribuir paloma, por distribuir marihuana con palomas en Argentina. Yeah. La policía explicó que las palomas mensajeras pueden hacer unos 20 viajes por día, llevando hasta 12 gramos de marihuana. Caballito. Cállense. Melissa. En los lugares donde se realizaron los arrestos fueron hallados recortes de diarios que se referían al uso de esta práctica en cárceles de Colombia. 3 personas fueron detenidas en la ciudad de Lomas de Zamora, acusadas de integrar una banda de narcotraficantes que utilizaba palomas mensajeras para entregar marihuana a distribuidores, informó el jueves una fuente policial. Hay 3 detenidos, encontramos unos 400 gramos de marihuana y las llamadas palomas mensajeras pueden hacer unos 20 viajes por día. Imagínate. Dijo a la prensa el jefe de la zona sur de la policía de Bonaerense, comisario Néstor Larraú. Me imagino la escena de la detención con las palomas ahí en el auto policial, es como surrealista. No, y mira, este es el procedimiento. ¿Te la van a posar la ala? Claro. Mira, la Rauri explicó que los distribuidores llevaban a las palomas hasta una casa de la calle Posadas y ahí les ataba la droga una pata y volvía sola a su paloma de origen. La paloma que está acá arriba en la universidad no puede hacer eso. La paloma coja. Se cae. ¿Te cachai? Vamos a buscar las palomas. Oye, podríamos hacer un buen uso de las palomas acá en Chile, ¿eh? Hay tantas. Sí, te creo. De hecho, me acordé del nexo que hicimos. Que ahora un nexo con las palomas que eran entrenadas como palomas de carrera. Esa noticia la leyó Ronald, me acuerdo. Sí. Muy freak también Ronald, eso. Que ya no vino. Probablemente hay un nexo de las palomas que son entrenadas para competir y volar más rápido y hacer transacciones más rápido. No sabía hacer un nexo entre las palomas y el Ronald. No. Y ojo que pasan boleo, la persona que hacía de guruguru, el profesor Rosa, era de drogadicta. Ojo. Sí. ¿Es verdad? Bien, ¿es verdad? Bien, Camilo, brillante. ¿Es verdad? Claudio Moreno, si no me equivoco, se llama. Claro, Claudio Moreno Cantinflas. Era hasta los Thunder Boys. El mismo era drogadicto y era un pájaro. Todo calza, todo calza. Y se drogó y terminó siendo parte de los Blondon Boys. De los Blondon Boys. Blondon Boys. ¿Sabes que no encuentro ni una gracia de los Blondon Boys? Son divertidos. Ay, son de Bartela. No, me río con el comandante con compañía. No, es un ordinario. El programa más sexista de la televisión chilena. Pero bueno, hay que reírse a las mujeres. Camilo. No, es un chiste. Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Es un chiste, por si acá. Oye, Carlos Garte nos dice, jalando y enfermo y todo, escuchando Grupito de Mier. Nos pueden escribir en Twitter a @grupitodemier. Suponemos que está estudiando y por eso está... Sí, claro. Está estudiando, está jalando. Carla, mejórate. La pasta de muro. Huele alto, Carla. La leche purita. La leche purita. Ay, señor. Próxima noticia, pasemos rápidamente. Manuel, Facebook, corrientes, choque eléctrico y demás. Una descarga eléctrica controla la adicción a Facebook. ¿Qué es eso? Dale. Esto es como música romántica. Sí. Estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Robert R. Morris y Dan McDuff. ¿Cachai? ¿Duff como la cerveza Duff? Como el bajista de Guns N' Roses. Desarrollaron un software especial para combatir la adicción a Facebook. Se trata de un teclado que con descargas eléctricas aleja al usuario de la pantalla. Este software, lleva por nombre Pablo Poke como los toques, el cual se adhiera al teclado de la computadora y se coloca debajo de la muñeca del usuario cada vez que la persona pase demasiado tiempo en la red social. Ojalá que los tipos que me dieron toque en Facebook le hubieran dado unas cuantas descargas. Electricidad. La coordinación entre el mecanismo y el tiempo invertido en la red social requiere de una conexión por entradas USB y un software que monitorea la navegación del usuario. La idea es que el choque les advierta que están perdiendo el tiempo y se concentren en sus labores, dice uno de los creadores, que en promedio gasta 50 horas semanales en esta red social. ¿50 horas? ¡Oh! ¡Es increíble! O sea, debe tener mucha vida en Candy Crush y Cangry Dutch y todas esas cosas. ¡Cangry Dutch! En Guerra de Pandillas. Guerra de Pandillas. Wow, increíble. Eso. Sí, cuando tú me. Yo paso harto tiempo en Facebook igual, yo estaría a esta altura. Podrían hacer cinturones con corriente, ¿eh? Así Karadima nunca hubiera metido la mano por debajo de los pantalones, por ejemplo. Y hubiera pagado un montón de. Hubiera existido en parte el karma. Muy bien, Felipe. Muy bien, Felipe. ¿Por qué no nos vamos un tema mejor? No vamos un tema. No, sigo hablando de esto porque yo lo decido. Bueno, okay. Potito fresco. Vamos a una canción entonces. ¿Ah? Es pesado. Ya, oye, déjeme tranquilo. Esto es. Camilo, ¿dónde estás? Esto es Telerrayo Donoso con La Parabólica. Fue Te lo encajo troncoso con La Parabólica. Por interno nos dicen, Carla Ugarte dice que la radio se escucha mal, el link que pusieron en Facebook, pero es mentira. Así que Carla, por favor, ajuste las perillas ahí para que ajuste los nipples. Bien. No, mentira, voy a escuchar esto en clicust.cl guión, sí, se cayó la radio, radio. Se cayó la página. Así que... no nos pueden escuchar en ninguna parte, entonces muchas gracias. Y en radidios.cl. Ella lo está escuchando. Ustedes busquen en Google, Radio Santo Tomás, y sale una página que dice radios.cl y se puede escuchar. Tenemos despacho con Camilo Arévalo. ¿Dónde estás, Camilo? Sí, te escucho más o menos, Felipe. Me encuentro en Venezuela, en donde el presidente del país, Nicolás Maduro, acaba de decir unas palabras. Estamos en la conferencia de prensa, por favor, escuchen. Para meterse escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes, me perdona la expresión. Oye, qué goloso Nicolás Maduro, que quiere multiplicar los miembros reproductores de Jesús. Es mentira lo que dice en la Biblia. Pero Jesús, si haría eso, sería un milagro. Él multiplicó los penes, señores. Eso es lo que decimos desde acá. Un helicóptero. Una vaca. Wow. Miau. Pollito mío. Pollito mío. Eso. Bueno, mientras Camilo se desplaza a otro lado del planeta, les decimos que mande su tuiteo a Grupito de Mier, arroba Grupito de Mier. Así que ahí puede programar canciones que nunca vamos a pasar, pero puede mandar saludos, puede avisos que no sean comerciales, claro, y vamos a apoyarlo. De hecho, Martín está vendiendo polerones arriba. Bueno, eso es comercial igual. Pero dijo que le pasáramos el aviso aquí en la Feria de las Pulgas de la universidad. Y saludo al Nico Márquez también, que pague lo que debe del fiao. Así que un saludo también al Nico Márquez. Camilo, ¿ya estás? ¿Llegaste a terreno? Sí, me encuentro en Maipú. De Venezuela a Maipú llegué en tiempo récord, de la nada. Y Nicolás Maduro dejó otra cosa más, otra frase célebre. Escuchen, escuchen. Escuchen. Escuchen. ¡Sapista! ¡Sapista! ¡Con ukelele! Sí, igual que imágenes con H. Tiene la voz parecida. Sí, tiene la voz muy parecida. Y Camilo, ¿por qué estás en Maipú? Porque hay un caso acá de una mujer que se traga a lombriz solitaria para perder peso. No, mentira. Una mujer de Estados Unidos, desesperada por perder peso, se tragó una lombriz solitaria para que ésta se comiera todo su sobrepeso. Oh. La mujer de Iowa dijo a su médico que había comprado una lombriz solitaria y que se la tragó con la esperanza de perder un poco de peso. Ante la rara noticia, el doctor llamó a la Dependencia de Salud de Estados Unidos para pedir apoyo y consejo. Eso, se tragó un gusano. O sea, si quiero ser inteligente, ¿tengo que comerme un cerebro? Más o menos, esa es la idea. Es como la solución más Simpson. O si quiero tener más vida, como sangre, no sé, como... Como gallampas verdes. También. Claro, para crecer, okay, tengo que comer hongos. Y rojos, ¿cachai? Claro, rojos. Hongos en su parte superior, rojiza. Como Mario. Dice, el Departamento Mario. De Salud Pública de Iowa le recomendó al médico que le suministrara un tratamiento especial para matar el parásito. Eso, digo, algo que lo mate, por favor, no sea estúpida. Andar comiendo lombrices. Hay que ser bien estúpido. Hay que ser bien. Hay que ser bien estúpido. Pero igual es como inteligente que se haya comido una lombriz para bajar de peso en vez de hacerlo como la gente normal que más ejercicio. Que inteligente, yo encuentro que es ansioso. O sea, tú decís que estúpida esa gente que gasta plata en gimnasio. Como es una lombriz solitaria. Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. Elige vivir sano. Como tiene una lombriz solitaria. Está bueno. Buena la idea. Yo la apoyo. Oye, pero o sea, hay que tener en cuenta que el tema del peso en las mujeres está muy, muy, muy fuerte. Y más que las mujeres, es una cuestión de la sociedad, así que viene hace rato así, onda. Por algo hay un montón de cabros chicos gordos que le hacen bullying. Es como el video de Felipe Abello cuando entrevista a Tulio, al niño chico. Dice, quiero ser el niño araña. Y dice, tú eres un gordo. Y dice, no, yo soy el niño araña. Y seguí así, entonces. Me recuerda a eso. Es que es complicado. Yo cuando chico, bueno, yo sigo siendo guatón en realidad, pero cuando chico era más gordo. Y a mí igual yo me acomplejaba caleta con el tema del peso. Por eso, y la gente quiere bajarlo de golpe porque está tan ocupada que no tiene tiempo para bajar de peso. Eso es otra cosa. No, me están asaltando. No, suélteme, señor. No, suélteme. A ver, lo voy a entrevistar. ¿Qué me puede decir, señor Lanza? Que aquí nos tienen envío nosotros, como que saben que somos ladrones internacionales, ¿vio? Porque viajamos para Europa, donde tenemos dos autos cada uno, donde andamos tapados en joyas, donde andamos con millones, me quedaron espalagrosas del auto. Hace 3 semanas que están policía local de Peñaflor. A producto de esto, cuando me quedaron espalagrosas, yo sin mentirles, me bajé con mi bate y pesqué a batazo a uno. Pero nunca pensé que me iban a destrozar la casa de mi papá. Y ahí está la cosa. Llegaron hasta aquí adentro. Usted puede ver, aquí está el zapato del hombre que se metió para adentro. ¿Qué crees que va a ocurrir ahora? ¿Qué va a ocurrir ahora? No sé, pues. Nosotros vamos a esperar nomás, pero nosotros vamos a hacer las cosas callados así, porque nosotros nos vamos a quedarnos. Nosotros vamos a cobrar la plata, a mí no me interesa. Tengo 2 homicidios más en España, que tenga uno más aquí, no me interesa. Y todo esto viene de producto de Europa. Puro Europa, ¿no? Esos compañeros chicos, como de pura gente llora. Yo no estoy ni ahí con estos gusanos de aquí. Pura gente llora, ¿ah? Un saludo. Adiós, señor, adiós. Un saludo al chico de la cumbia y al método de hacer las cosas silenciosas. Llegó acá, me dijo, oye, quiero ser entrevistado. Y dije, no me asalte, señor. Y después dijo estas cosas. Oye, pero ahora tú cachas que ese video estuvo, si tú buscas Chile en YouTube, estuvo mucho tiempo en el primer lugar. Yo recuerdo haberlo visto en vivo en Telediario Interactivo con Felipe Vidal a las 6 de la tarde. Salió en Telediario y salió creo en el TVN también. Aquel telediario en el que llamaba a la gente para dar su opinión y muchas veces hacían pitanza o cosas por el estilo. Así como que... Me acordé de la señora de la Gincar. En el termómetro también hacían eso. Era buen programa el termómetro. Bueno, Carlos Huerta nos dice, grupito de mierda, tengo las perillas bien ajustadas para que lo sepas. Vamos entonces a la siguiente noticia. Estudio determina que jugar 40 horas de StarCraft mejora tus habilidades cerebrales. ¿Eres un adicto a los videojuegos de estrategia en tiempo real? Si siempre tuviste la corazonada de que pasar tanto tiempo digiriendo ejércitos para destruir fortalezas enemigas, no podía ser en vano, ahora tienes evidencia científica para demostrarlo. Atentos, niños gordos de su casa. Esto porque en un estudio publicado a comienzos de agosto... gordo de High Definition, escucha. Un gordo granudo de High Definition. Esto porque un estudio publicado a comienzos de agosto y financiado por el ejército de Estados Unidos... Cachapu. Se descubrió que este tipo de videojuegos, y específicamente StarCraft, tiene la capacidad de hacer más flexibles las estructuras mentales, permitiendo a las personas tomar decisiones con mayor rapidez en situaciones de estrés. Imagínate, jalai y jugáis StarCraft. A Claudio PSX le gusta esto. La investigación fue dirigida por Brian Glass de la Universidad de Londres, Todd Maddox de la Universidad de Texas en Austin y Bradley Love de la University College of London, quienes propusieron a un grupo de estudiantes universitarias mujeres sin mayor afinidad por los videojuegos pasar 40 horas frente al computador en partidas de una hora diaria. Las opciones estaban acotadas a 3: mantener una familia en los Sims, enfrentar a un enemigo en StarCraft o enfrentar a dos enemigos a la vez también en StarCraft. Los investigadores descubrieron que mientras jugaron los Sims o enfrentaron un enemigo en StarCraft, no tuvieron mayores cambios en sus capacidades. Quienes tuvieron la tarea de enfrentar a dos enemigos a la vez, desarrollaron mejores habilidades de flexibilidad cognitiva. Vamos a jugar. Oye, aunque fuera del SEO, el tema de entre los videojuegos y la capacidad mental va muy de la mano. Sí. Eso. Ojo, de hecho, ojo ahí. Tengo el recuerdo de un niño que jugaba Mario Kart. Y chocó. No. Y creo que la mamá se había desmayado, una cuestión así, y condujo el auto y estacionó bien todo. ¿Sí? Y todo por Johnny Herrera jugaba Mario Kart. Eliseo Salazar jugaba Mario Kart. Llegaba siempre último. Y llegaba atrás, ¿cachai? Y llegaba borracho, lo jugaba borracho. Claro, y de hecho, puta, si eres gordo, juegas StarCraft, te comes una lombriz solitaria, asunto arreglado. Exacto. Y si jaláis, ¿cachai? Y te hincháis por la cuestión. También. Más todavía. Pero es que esa lombriz debería comerse la droga, no sé. Oye, andamos súper bien hoy día. Sí. On fire. Ya nadie va a intentar tirar tallas porque no, por Arturo el tiene el dedo en el botón. Sí. Para... O sea que si yo juego cochino, se me juegan las cosas cochinas. Eso quería decir. Pues se puede dar una segunda lectura. O sea, si yo juego StarCraft, soy mejor haciendo cosas. O sea, si yo juego cosas cochinas, soy mejor a las cosas cochinas. ¿O no? Respóndamelo ustedes, señores. Dejo la pregunta planteada. Debatan. Yo no lo sé. Vamos a un tema para pensarlo. Ya, po. Me tinca. Esto es Radio Riot de la Tommy Rey. Oh, estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles. Melissa, o sea, perdón, Ignacia Pérez se está integrando al panel. ¿No? ¿No quiere hablar? No. Ah, ya. Quiere hacer el puzzle. Ya, quiere hacer el puzzle y el sudoku. Pero bueno, Melissa. Acuérdate que dijimos. Que justo tenía que nombrar la semana pasada dijimos que el sudoku hacía bien para las cosas sexuales o algo no, así. No, no, que era mejor. Que era mejor el tener relaciones sexuales. Estimulaba más la mente que el sudoku. Entonces ahí empezamos igual, igual a hacer, algo cochino, a hacer nexo así como: oye, nena, usa mi lápiz para. Claro, usa mi lápiz grafito. Mi bolígrafo. Tu punta sudoku fina. Necesita de mi bolígrafo. Ya, ocupa pues. Mi punta fina. Claro. Ocupo mi Bic. Ocupa mi Bic. Puedes mascar la tapa. Bueno. No, pero del lápiz Bic. Obvio. Masca mi tapa, baby. Y hablando de tapas. De y de gente que masca tapas y almohadas. Y almohadas. Bueno, sí, Ricky Martin. Ricky Martin confiesa que fue homofóbico y que hizo bullying a personas gays. Ha salido en diversos medios, ¿ah? Porque igual es. Ya. Bueno, porque igual, ya. Porque igual es, ya. Bueno, en entrevista con la versión australiana de la revista GQ, el cantante puertorriqueño Ricky Martin se refirió a su reconocida homosexualidad y cómo equivocadamente luchó contra esta durante mucho tiempo. Comillas. Comillas. Miro el pasado y me doy cuenta de que le hacía bullying a gente que sabía que era gay. Continúa. Señaló el artista, añadiendo que tenía una homofobia interiorizada y me di cuenta que chocaba conmigo. Quería mantenerse lejos de ella. Y es que, según explicó, tomó esta actitud como un mecanismo de defensa. Hay mucho homofóbico Sopisa. Que son, Sopisa. Son gays reprimidos. Sopisa. Así que atento, Ukelele. Atento la UDI. Y con deben haber como 300.000 gays reprimidos. No, pero es súper... Sopisa. En serio, como decía Felipe, igual se ha visto varios casos de gente homofóbica que después se asume Sopisa. Homosexual. Sopisa con ukelele. Sí, está Ricky Martin ahí. Pero igual es como duro pensar. Duro pensar. No, pero sí. ¿Mordiste la tapa del lápiz? No. Que uno puede como molestar a alguien que es homosexual y después en el fondo uno es gay. Qué raro eso. ¿Te ha pasado? No, no me ha pasado. No, no ha pasado, Ignacia. Habla más cerca del micrófono, por favor. No, Sopisa, no ha pasado. Pero igual se lo dejo ahí planteada la pregunta. ¿Es duro? ¿Qué cosa? el no te voy a responder. ¿El lápiz Vic? El lápiz Vic. Camilo, dime que me quieres. No, dime que me amas. Sabes que me puedes dominar. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Ah, dime que me puedes dominar. ¿Eres pasivo? No hay nadie. Oye, no estoy diciendo nada. Estoy cantando la canción de Ricky Martin, amigo. La última edición de un saludo a la gente del móvil. Sí. Iguales. También. Saludos. Sopisa. Sopisa. Con ukelele. Que quede claro que yo no soy gay, por si acá. ¿Y qué vas? ¿Qué vas? ¿Y qué vas? Ukelele. O sea, a mí me da la sensación de que Carlos Larraín, ahora que veo la foto de nuestro Twitter, es súper homofóbico, ¿cachai? Y si es un mecanismo de defensa, puede que a lo mejor le haga al pico. Uno lo ve como un viejo decrépito, pero en el fondo es una hueá. Debajo de sus sábanas de piel. Debajo de su de todas sus... Sus sábanas de seda o sus sábanas de piel. De mil hilos. Ese viejo duro que uno ve, en el fondo, es un tierno niño. En el fondo es un osito cariñoso. Es un osito cariñoso. Oye, hablando de Carlitos Larraín, me acordé del tráiler de Kramer. Se viene una nueva película de Kramer a fin de año, ¿ah? ¿Eh? Y se no, de nuevo. Hay una imitación... Ah, Carlitos Larraín. Después todo con el... De nuevo veo con toda esa con la imitación de Kramer. No, pero es que la va a estar el Nico Márquez todas las clases. Todas las clases. La caracterización de Carlito en la reina es increíble. Sí, ahí, vean el trailer. Un saludo a Nicolás Márquez. Márquez. Un saludo también a Esteban Carvajal, que ayer casi lo perdimos de nuevo. Claro, y que pidió saludos. Le quedan 5 vidas todavía al gato, ¿ah? ¿Eh? De hecho, casi lo perdemos de nuevo, ¿cachai? Y de hecho, con los saludos a Nicolás Márquez, me acordé de la próxima noticia. Que Camilo, ¿dónde está ahora? ¿Qué desapareció? ¿En qué país está ahora? ¿Estados Unidos? ¿Siria? ¿Sri Lanka? ¿Mozambique? Estoy en Camboya. ¿Cómo están las muchachas de allá, las camboyanas? También. ¿Juega sudoku? Sí, juega mucho sudoku con mi lápiz Bic. Dice, te tienes a casa fantasma chino que usaba su pene para ahuyentar a los malos espíritus. ¿Ah? Wang Chichu Wang creía tener un arma infalible para ahuyentar a los fantasmas. Lo que pasa es que ese arma estaba entre sus piernas. Según podemos leer en el Huffington Post, efectivamente, este chino, ahora detenido y autoproclamado como casa fantasma, utilizaba... ¿Era tuerto? ¿Ah? ¿Era tuerto? Sí. Ya, hombre. Utilizaba su miembro para ahuyentar los malos espíritus de una clienta que acudió a él. Ojo, esta mujer de ahora en adelante víctima quería seducir a su jefe y por eso acudió a este cazafantasma, que le dijo que su jefe no se acercaba a ella. Eso, el tema es que el compadre ocupaba su cosiaco para... Su bolígrafo. Su cosiaco para ahuyentar los malos espíritus, ¿cachai? Eso. Sube cochino. Delante le comentaba chino cochino. A los chicos de un caso parecido de exorcismo. Un gallo que supuestamente hacía exorcismo y se violaba a las niñas. Como era su ver estudio. Pero dice que se acercó a él porque según ella tenía malos espíritus dentro de su vagina. Y solo introduciéndole su pene podría... ¿Verdad? Como la Biblia negra, respeto. Como el gentai de la Biblia sí, negra. Sí, dice, no, si yo te puedo sanar. Así sí, que, claro. Muchachos, ustedes saben, sí, claro. Si entran a la casa del terror en Fantasylandia o al cementerio general de noche, ya saben cómo ir para ahuyentar a los malos sí, espíritus. Sí, no, voy con mi polola y digo, ven, yo te ayudo a ahuyentar los espíritus. Camilo, tú no tienes polola. Con unas piscolas. Si tengo polola, en los Sims si tengo polola. En Jabotel Hotel si tengo polola. ¿Cuál es el problema? En Second Life también tengo polola. Yo tengo la duda de que si estamos haciendo toda esta analogía, ¿cierto? Los cazafantasmas, ¿quién era pegajoso? ¿Queda plantear la duda? La dejo ahí, dejo plantear la duda. No puedo tragar saliva ahora, en este momento. Y lo peor es que la próxima noticia es como de esa tirada, porque la productora de películas porno Baby Entertainment ofreció 10 millones de dólares, cerca de 5.100 millones de pesos. Vale, Rod Entertainment. Claro. Al príncipe de Inglaterra. Para que este protagonice un film para adultos. O una porno. Con otra. ¿Para qué ese eufemismo? La compañía, que es una de las más grandes de esta industria en el mundo, más grande que la boca de Sandy Boquita, reveló que la cinta se titularía El problema con Harry. Yo me esperaba otro nombre, así como El orgasmo monárquico. Harry el sucio. Explosión. Explosión anal en el palacio. ¡Hombre! No, pero tírame el ectoplasma en la cara. ¡Claro! Nos van a echar. Pero si el ectoplasma, ¿de qué están hechos los fantasmas de ectoplasma? Claro, igual que pegajoso. Claro, pegajoso. La dinastía del pezón, no sé. No. Y que, por supuesto, incluiría escenas con contenido sexual explícito. Por medio de una carta pública dirigida a Harry, Vivid, señaló que de aceptar la propuesta, esto le daría la oportunidad de convertirse en el príncipe más genial de todos los tiempos, informó TMZ. Igual es como un chantaje, es como porque esas personas funcionan mucho en base al honor y a quedar con el nombre de la historia, entonces... Sí, pero imagínate, si usted participa de esta porno, va a ser el príncipe más bacán de la historia. Yes, sí, quiero ser el príncipe más bacán, más que el negro Piñera, claro. Que no es príncipe, pero igual... Es de la realeza. Es de la realeza. Pero imagínate a Piñera que le dijeran eso. Usted puede ser el presidente más genial de toda la historia si lo grabamos limpiándose el traste. Pero como tiene los bracitos cortos. No, me hizo una imagen mental. No llega. Ahí tenés 90 minutos de Piñera limpiándose el Claro. Porque no alcanza. Con la música de He-Man de fondo. 10 horas de Piñera. What it's like. Oye, otro nombre para las pornos. Tengo las perillas bien ajustadas. Ah, no, se no lo voy a poner. No, eso fue Carlos Ugarte, que lugar dice, tengo las perillas bien ajustadas, vino el técnico. No, mentira, Dios saludo mío, Carla. ¿Por qué vas a estar un besito en el ojo, me acordé de esa talla la otra vez. Chiste eterno, es hora de chiste eterno. No, pero eso era el languetazo en el ojo. Languetazo en el ojo. Por la manía china, la fil, no sé si puedes decirle una filia, pero... Ojilingus. El ojilingus, claro. No, no sé si se llama así, lo acabo de inventar, no importa. Mientras no sea el languetazo en las perillas, todo bien. ¿Qué pasa? ¿Te amo? Te pasaste, cochinón. Vaya, onda, compadre. El técnico. Hasta acá llega esta edición de Grupito de Miércoles. Para concluir, Manuel, ¿algo que decir? Nunca me ha hecho todavía sobre la Carla. ¿Con qué cara la vamos a poder saludar ahora? Va a llegar mañana, le va a llegar a ustedes dos cuando la Carla. Vamos a llegar con los pómulos morados y... Son sin respeto. Melissa, ¿algo que decir? Sí, saludito a todos los que están aquí. A la Nacha, al Esteban que sobrevivió, al Camilo que andaba, no sé dónde está ahora, Era Tamá. Y a Camilo acá en la radio se afeitó. Suapisa. Se afeitó, ah, Camilo. Se afeitó. Ya no es Camilo. Es otra persona. Ignacia, lo voy a decir. Las Marques, que ojalá tuviéramos licencia para no tener que escuchar hasta la próxima semana. Te creo, te creo. Camilo, ¿ahora dónde estás? Estoy en... ¿En un carro? ¿Comiendo suaviza? Estoy en suaviza. ¿Está en Perú? Estoy en Perú. Estoy en Perú. ¿Qué? ¿Está en Perú con Tongo? Estoy en muchos lados. Eso. Ah, soy Dios. Estoy en muchos lados. ¿Qué? Sí, buena talla para una universidad católica. Te imaginé jugando Javo o Sims. No, después juego los Sims. Tengo que alimentar a mi, ah, tu mi hijo. Un mensaje a Carlos Ugarte. Carla, no puedo leer ese tuit al aire. Cochinona. Los CSMXDD. Los CSMXDD. Es irreproducible para el salario. ¿Nos podemos despedir, por favor? Sí. ¿Podríamos pasar? Saludo a todos quienes escucharon, a todos los que están presentes. Esteban Carvajal, Tamara Escárate, Ignacia Pérez, a quienes componen el panel, quienes están detrás, al Casa Fantasma Nicolás Márquez, hasta acá llega la edición de hoy, a Pegajoso Márquez. Ronald, que ojalá esté vivo. Sí, y no tenía ojalá fiebre. Que esté sobrio. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es Ronald? Bueno, hasta una próxima edición de Grupito Miércoles. Será hasta entonces. Que tenga una buena tarde. www.ust.cl Radio Santo Tomás sale al mundo.